Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El gobierno iraquí está exhortando al gobierno de Bush a que presione a Turquía para que detenga la ofensiva contra el norte de Irak, que comenzó hace 6 días. Miles de soldados turcos, respaldados por fuerzas aéreas, ingresaron la semana pasada en la mayor ofensiva terrestre transfronteriza que ha tenido lugar en Irak desde la caída de Saddam Hussein. El gobierno turco acusa al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, de utilizar el norte de Irak como una base para lanzar ataques dentro del territorio turco. Turquía dice que ha matado a más de 100 militantes kurdos. El Wall Street Journal afirma que el gobierno turco informó a la Casa Blanca sobre sus planes mucho antes de iniciar la invasión. Incluso hubo una conversación personal entre el presidente Bush y el primer ministro turco, Tayyip Erdogan. Funcionarios estadounidenses afirman que no hubo objeciones. En Israel y los territorios ocupados, miles de palestinos formaron una cadena humana el lunes para protestar contra el actual bloqueo israelí de la Franja de Gaza. La alarmante crisis humanitaria de Gaza ha empeorado desde que Israel impuso un nuevo embargo de ayuda y combustible el mes pasado. El legislador de Hamas, Moshir al-Masri, dijo que Israel está llevando a la población de Gaza a una muerte lenta. Moshir al-Masri dijo: no nos arrodillaremos y no nos rendiremos. Esta sanción fracasará. Habrá bombardeos si la ocupación no pone fin a este sitio contra los palestinos, el enemigo sionista y todos los que lo apoyan, en especial aquellos que están exponiendo al pueblo palestino a una muerte lenta. Son responsables de todas las explosiones que se producirán. El secretario de Defensa, Robert Gates, viajó a Indonesia el lunes para negociar un aumento de la ayuda militar estadounidense. Gates habló de Yakarta, donde dijo que el Pentágono colaboraría en la modernización del armamento y en otros aspectos con el ejército indonesio. El secretario de Defensa también indicó que en algunas ocasiones Estados Unidos se ha apartado de sus ideales en sus relaciones exteriores. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: durante más de 2 siglos, Estados Unidos ha cometido algunos errores. De vez en cuando nos hemos apartado de nuestros ideales y hemos sido arrogantes en el trato con los otros. Al final, siempre nos hemos dado cuenta de que la fortaleza de nuestra democracia depende en última instancia de la fortaleza e independencia de otras democracias del mundo, incluso de las nuevas democracias, como la de Indonesia. La visita de Gates representa un fortalecimiento de los vínculos militares entre Estados Unidos e Indonesia tras varios años de vigencia de una prohibición de venta de armas impuesta por el Congreso. Grupos de derechos humanos dicen que Indonesia sigue sin ser responsabilizada por los abusos cometidos por sus fuerzas armadas. En materia electoral, el candidato presidencial demócrata Barack Obama logró el apoyo del senador de Connecticut, Christopher Dodd. Dodd se convirtió en el primer ex candidato de la carrera presidencial de 2008 en apoyar a uno de los 2 candidatos restantes. Obama y la senadora Hillary Clinton se reunirán esta noche para llevar a cabo un debate televisivo, el último antes de las primarias clave de la semana que viene en Ohio y Texas. Obama pasó el lunes haciendo campaña en Ohio. El senador Barack Obama dijo: primero, la asistencia médica es algo por lo que no deberían preocuparse. Y una de las cosas que he prometido es que voy a asegurarme de que todos puedan acceder a un plan de asistencia médica tan buena como la que me corresponde por ser miembro del Congreso, y que subsidiaremos su prima si pierden su empleo u otras circunstancias generan una situación difícil. Eso les brindará más que una red de seguridad en lo que refiere a la asistencia médica. Mientras tanto, Clinton se encontraba en Washington, donde elogió su historial personal en lo que respecta a la seguridad nacional. La senadora Hillary Clinton dijo: elegir un presidente no debería ser una propuesta de hacer una u otra cosa en lo que refiere a seguridad nacional. Necesitamos un presidente que sepa cómo desplegar tanto la rama de olivo como las flechas, que esté preparado para actuar con rapidez y decisión en una crisis, que luche por exigencias estratégicas de una diplomacia fuerte, para restablecer nuestra autoridad moral y nuestro liderazgo. Una coalición de grupos progresistas lanzó una nueva campaña que vincula la invasión y ocupación de Irak con la debilitada economía estadounidense. La campaña Iraq Recession incluye a Move On, Center for American Progress Action Fund y Vote Bets. Una publicidad de Vote Bets muestra a la veterana de la guerra de Irak, Rose Forrest, criticando al candidato republicano John McCain. Rose Forrest dijo: John McCain dice que para él está bien que Estados Unidos permanezca los próximos 1,000 años en Irak. Ese es un gran compromiso con el pueblo iraquí, senador McCain. Él es mi hijo. Nació 1 año después de que regresé de Irak. ¿Qué tipo de compromiso está asumiendo con él? ¿Qué le parecen 1,000 años de asistencia de salud accesible o 1,000 años manteniendo la seguridad en Estados Unidos? ¿Podríamos darle eso a mi hijo, senador McCain? ¿O ya prometió gastar billones en Bagdad? Una reciente encuesta de Associated Press muestra que el 70% de los estadounidenses considera que la retirada de Irak ayudaría a la economía estadounidense. En Alabama, demócratas del estado están solicitando un fiscal especial, luego de que un informe del programa 60 Minutes mostrara que el exgobernador de Alabama, Don Siegelman, era perseguido por el gobierno de Bush por motivos políticos. Siegelman actualmente cumple una condena de 7 años y 4 meses en prisión por soborno, conspiración y fraude postal. No obstante, los críticos dicen que Siegelman es el blanco de una cacería de brujas política. Un canal local de televisión de CBS en Alabama fue acusado de censura esta semana por no mostrar una parte del informe de 60 Minutes. Y en Nueva York, 3 detectives de la policía fueron a juicio el lunes por el asesinato de Sean Bell. En noviembre de 2006, Bell, que tenía 23 años de edad, murió en un tiroteo en que la policía disparó 50 balas cuando salía de su despedida de soltero. Sus amigos Trent Benefield y Joseph Guzmán también recibieron disparos, pero sobrevivieron. Ninguno de los hombres estaba armado. En sus declaraciones de apertura, los fiscales dijeron que los policías fueron negligentes y criminales en el tiroteo contra Bell. La ex futura esposa de Bell, Nicole Polt Bell, rompió en llanto en el estrado cuando describía el momento en que identificó el cuerpo de su novio. Cientos de personas se congregaron frente al tribunal el lunes con carteles con números del 1 al 50 para representar cada bala que fue disparada. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.